estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Cuando se sabe de manera absoluta que todo es irreal, no tiene ningún sentido fatigarse para demostrarlo. Ciorano. Hola, muy buenas tardes. Este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. En esta ocasión los saludamos Rubí y Marco. Como acostumbramos, abrimos nuestro programa con nuestra sección Poiesis. Retomamos el relato del filósofo Matthew Lipman, Kyo y Gus, con el capítulo 4, episodio 2. Poiesis. Capítulo 4, episodio 2. Acostumbraba venir a casa para cenar, pero ahora puedo quedarme en casa de Kyo a cenar si me invitan. Incluso me puedo quedar hasta las 9, porque David vendrá por mí y me traerá a casa. De seguro que ahora le caigo mejor que antes. Después de cenar, Kyo y yo nos turnamos para ponernos de cabeza. Yo cuento mientras él lo hace, y él cuenta mientras lo hago yo, para ver quién aguanta más tiempo boca abajo. Después, nos turnamos dando vueltas hasta que nos caemos. Y luego rodamos y rodamos por el pasto del jardín. El abuelo de Kyo está sentado en una silla en el jardín, con Momo en sus brazos. De repente, todo está muy tranquilo en la granja, porque las gallinas se han ido a dormir. ¡Abuelo!, dice Kyo. Tú matas a tus gallinas, ¿no? No, no lo hago yo mismo, Kyo. Las mando al mercado y ellos las matan allí. ¿Mandarías a Momo para que lo mataran? ¿Un gato? ¿Quién se comería un gato? Bueno, quiero decir que si la gente le gustara comer gatos, ¿mandarías a Momo? No, por supuesto que no. Conocemos a Momo en persona. No lo entiendo. Momo tiene un nombre, su propio nombre. Es Momo, no es solo un gato. Es uno de la familia. Ah, digo, así que si les ponemos nombre a todas las gallinas, no las mandarías al mercado. ¿Es eso? Me temo que eso no bastaría para hacerlas miembros de la familia, dice el abuelo de Kyo. Pero si tienes alguna gallina por la que sientes un cariño muy especial y le pones un nombre, te prometo que no me desprenderé de ella. Apuesto a que todos los días en todo el mundo hay millones de personas comiéndose a millones de gallinas. Dice Kyo. Es cierto, dice su abuelo. Pero no hay peligro de que matemos a todas las gallinas. Los que me preocupan son los animales que están en peligro de extinción. Y sin embargo, seguimos matándolos. ¿Cómo cuáles? Pregunta Kyo. ¿Cómo cuáles? Como los rinocerontes y las ballenas. Y mira cómo asesinamos todos los años a esas pequeñas focas. Han salvado al cisne trompeta, dice Fuki. Durante un tiempo quedaron solo unos pocos, pero ahora hay de nuevo miles de ellos. El abuelo de Fuki respira profundamente y dice: si hubieran matado a todos los cisnes trompeta, quedarían aún otra clase de cisnes. Pero no están exterminando solo a una clase de rinocerontes o una clase de ballenas. Las exterminan a todas. Aún no es demasiado tarde para salvarlas, abuelo. Dice Fuki. El tiempo pasa rápido. No obstante, dice la abuela de Kyo. No son las ballenas las que están en mayor peligro. ¿Ah, no? Dice el abuelo de Kyo. ¿Qué animal podría estar en mayor peligro de extinción que la ballena? El ser humano. Una guerra más y casi todo desaparecerá. No quedará una sola persona. Después le da un abrazo a Kyo, como para decirle que no se preocupe. Vaya, estamos peor aún que las gallinas. Es todo lo que puedo decir. Poiesis. Antes de ir a los senderos filosóficos, hacemos una pausa musical con la pieza Thief's Theme, parte de la banda sonora creada por el músico Toru Nakabayashi del videojuego clásico Golden Axe. Ahora vamos a escuchar la columna del Dr. Mario Teodoro Ramírez, este día con la exploración de la autobiografía filosófica. Poiesis. Soy cuerpo. De Maurice Merleau-Ponty tuve noticias desde mi época de estudiante de la licenciatura, allá por el 75. Creo que el primer libro que conocí de él es Filosofía y Dialéctica, un resumen de sus cursos en el Collège de France, que se ha editado después con otros títulos. Mi gusto de adolescente por el arte se había transformado en mi gusto juvenil por la estética, el consuelo de quienes decidimos mejor no dedicarnos a alguna actividad artística. Y el gusto por la estética se convirtió en un interés filosófico por los temas de la sensibilidad, la experiencia viva, el cuerpo. Fui feliz cuando descubrí un filósofo que se había ocupado ya de todos estos temas. Empecé a localizar sus obras en bibliotecas y a hacer arduas búsquedas en librerías de nuevo y de viejo. Hacia fines de los 70, Merleau-Ponty era un pensador prácticamente olvidado. En México era casi desconocido, y salvo la tesis de doctorado de un profesor argentino residente en nuestro país, no existía o no se sabía de ningún otro estudio entre nosotros sobre el pensador francés. Mientras cursaba la maestría en la UNAM, leí asiduamente la obra mayor de Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, en una fotocopia de la edición del Fondo de Cultura, obra traducida en 1958 por el filósofo mexicano de El Hiperión, Emilio Uranga. El texto me resultaba terriblemente incomprensible, aunque entendía de qué hablaba. El modo de exposición y el estilo de Merleau-Ponty, concentrado en los detalles de la descripción fenomenológica, volvía difícil captar el sentido general de sus planteamientos, o al menos uno no podía ahorrarse aquellas intrincadas descripciones si quería encontrar la idea o la tesis que estaba en juego en la obra. Como un artista, Merleau-Ponty no decía sus ideas, las exponía, es decir, las mostraba en el entramado de la experiencia y en un intenso drama de la palabra. Para él, la filosofía estaba en el mundo mismo, no en la cabeza del pensador, una concepción con implicaciones extraordinarias. Ahora lo sé con claridad, pero en mis años de iniciación filosófica vivía sumido, perdido, en la interioridad de las cosas. Era, sin saberlo, un fenomenólogo puro. En la maestría tomé un seminario sobre Husserl con la profesora Laura Mues, en el que se leía y comentaba el libro Meditaciones cartesianas del filósofo alemán. Mis intervenciones casi siempre consistían en contrastar lo que decía Husserl con lo que Merleau-Ponty aportaba. La profesora me decía amable, pero con cierto dejo de enfado: "Bueno, según usted, Merleau-Ponty lo resuelve todo". Arqueando las cejas, le contestaba con una leve sonrisa: "Bueno, casi todo". Como sea, tuvimos una buena amistad, aunque no la volví a ver más después de aquel curso. Era una señora muy elegante, educada y gustosa de la filosofía. Al terminar los créditos de la maestría, no tenía claro sobre qué hacer mi tesis. Tuve la idea de irme a estudiar a Francia y me atreví a escribirles sendas cartas a Paul Ricoeur y Jean-François Lyotard, quienes para mi feliz sorpresa me contestaron. Ambos me decían que aceptarían asesorarme, pero que desafortunadamente ya estaban retirados. Amables, me tornaban a sus asistentes o suplentes, como la pequeña escuela de filosofía de Morelia de entonces requería profesores. A los 23 años pude conseguir una plaza de tiempo completo. Esto no fue precisamente un aliciente para irse a hacer un doctorado al extranjero. Platiqué a varios amigos de las respuestas de los filósofos con tal entusiasmo que muchos años después, alguno de ellos, con quien nos habíamos dejado ver un tiempo, me presentaba como alguien que había hecho su doctorado en Francia. Así se hacen los mitos. Empecé a dar clases a la vez que di inicio a la dichosa tesis. Después de intentar un proyecto sobre la estética de Merleau-Ponty y al enfrentarme solitario, sin asesor, a la complejidad de su pensamiento, lo visible y lo invisible era un jeroglífico, decidí hacer una exposición sistemática de su filosofía en torno al concepto de quiasmo, dualidad entrecruzada. El objetivo estaba definido, pero el camino para llegar a él parecía improbable o francamente imposible. Sin el amor y el estímulo inteligente de Rubí, mi amada compañera de vida, no hubiera podido concluir aquel proyecto y creo que, en general, no hubiera avanzado en mi desarrollo filosófico y profesional. El trabajo estuvo dedicado a ella y al quiasmo profundo, al diálogo ontológico que desde entonces somos y tenemos acá entre nos. Una vez que presenté la tesis, en 1986, el año en que nació mi hijo Ilbel, quise abrirme a otros intereses. Merleau-Ponty seguía siendo en los 80s un pensador poco estudiado, y en México no había un solo estudioso del filósofo francés con quien hablar, o no sabía que lo había. En el Congreso Nacional de Filosofía de 1987 en Toluca, tuvo el enorme agrado de conocer a Felipe Bobourg, joven profesor de la Universidad Iberoamericana y quien, al igual que yo, le seguía el rastro a Merleau-Ponty desde su tesis de licenciatura. A ambos nos encantó saber uno del otro y casi nos poníamos a saltar de gusto en la mesa de ponencias donde participábamos. «No está solo», me dije, se dijo cada uno. Bobourg valoraba especialmente mi libro sobre el quiasmo, publicado por mi universidad en 1994. Como no se conseguía fuera de Morelia, Felipe me encargaba que cuando fuera al DF le llevara ejemplares del libro que él distribuía entre sus alumnos de la Ibero. Así supo del libro mi querido amigo Paco Galán, a quien conocí en persona poco después. Como otros michoacanos que llevaban al DF cajas o bultos de aguacates o corundas, yo cargaba morrales llenos de quiasmos. La amistad y la comunicación filosófica entre Felipe y yo fue creciendo con el tiempo. Para mi tesis de doctorado retomé el tema que había dejado pendiente desde la tesis de maestría, la estética. Resolví elaborar un trabajo sobre la presencia de la estética como teoría de la sensibilidad y como filosofía del arte en la obra de Merleau-Ponty. Presenté el examen en 1994, un año antes del nacimiento de mi hija Valentina. El jurado estuvo integrado por estimadísimos maestros y filósofos como Enrique Dussel, Joaquín Sánchez MacGregor, Mauricio Beuchot, María Rosa Palazón, Elsa Cross, Mercedes Garzón. Continué mi vida académica reflexionando sobre la percepción y la sensibilidad mientras mis hijos crecían. En las vacaciones decembrinas de 1996 recibí un terrible mensaje por correo electrónico. Alguien me avisaba que Felipe se había ahogado al voltearse la lancha en que paseaba con su familia en Ixtapa. Absurda muerte, muerte absurda. Lloré en silencio. Volví a ser, tristemente ahora, el merleau-pontiano mexicano solitario. Hay como una esencia de la muerte que siempre está en el horizonte, dice en algún lado Merleau-Ponty. Me alejé del estudio del filósofo francés y me abrí a otros temas: la teoría crítica, la hermenéutica, la filosofía de la cultura, la filosofía mexicana. Me alejaba, pero no podía deshacerme de él. Subrepticiamente conducía mis desarrollos en otros campos. Mis ideas en torno a la cultura, por ejemplo, se encontraban esencialmente influenciadas por el filósofo. Su expresión «no tengo cuerpo, soy mi cuerpo» era una consigna que me acompañó muchos años en la construcción de un pensamiento que quería ser a la vez racional y vital, concreto. Mis bellos, inteligentes y sensibles hijos crecieron y Rubí se consolidó como la gran filósofa feminista que es. Mucho de Merleau-Ponty quedó en su concepción gracias a nuestros diálogos. A la vez, gracias a ella, mi preocupación por lo sensible ha podido vincularse a problemáticas concretas de la existencia humana y del mundo con el que dialogamos. En 1998 nos aventuramos con mi cercanísimo amigo y colega Eduardo González Di Pierro a asistir a un coloquio internacional sobre Merleau-Ponty en Milán. Hubo una sesión cerrada en un edificio de la universidad en un pueblo cercano, junto a un lago. En una sala había más de 20 merleau-pontianos de distintos países. No lo podía creer, estaba feliz. Si no fuera por mi sobrellevada mexicanidad, me hubiera atrevido a darle un beso a cada uno de aquellos güeros. Entablé desde entonces una entrañable amistad y colaboración con el destacado filósofo merleau-pontiano Mauro Carbone. El contacto con él y con otros colegas de distintos países estudiosos de Merleau-Ponty me permitió organizar en Morelia en 2008 un coloquio internacional sobre el filósofo francés a propósito del centenario de su nacimiento, en el que participaron más de 30 ponentes. En 2012 apareció por fin en la editorial Anthropos el libro de las ponencias de aquel coloquio memorable con el título Merleau-Ponty viviente. En 2013, el Fondo de Cultura Económica publicó la segunda edición de mi libro sobre el quiasmo, ahora con el título de La filosofía del quiasmo y con un prólogo de la merleau-pontiana argentina y estimada amiga Graciela Rallón. En 2014 publiqué un artículo en una revista colombiana donde mostraba el paso de mi pensamiento sobre Merleau-Ponty al de Jean-Luc Nancy y luego al nuevo realismo o realismo especulativo. Un año antes había tenido la suerte de enterarme de viva voz de la nueva corriente filosófica que estaba desafiando los supuestos del pensamiento del siglo XX, incluidos, o ante todo, los de la filosofía fenomenológica. Buen conocedor de Merleau-Ponty, entendía perfectamente esos límites. Ahora busco verlos desde fuera y no solo desde dentro. No obstante, nunca podré olvidar a Merleau-Ponty, como nunca podré olvidar que soy cuerpo, existencia real, coexistencia verdadera, vida concreta. El realismo especulativo, particularmente en la versión del joven filósofo francés Quentin Meillassou, se ha convertido en mi nuevo foco de interés filosófico, una nueva motivación para continuar en la filosofía por siempre. Pero esa es otra historia y deberá ser contada dentro de unos años. Poiesis. Antes de pasar a la información, hacemos otra pausa musical. Ahora escucharemos el pop de la agrupación mexicana Madame Recamier con la rola Ballerina Dream, que aparece en el disco Chocolate. Hola, mi nombre es Indira y soy ayudante en el Club de Cine, una actividad cultural que se lleva a cabo en la Facultad de Filosofía. Los quiero invitar a nuestro ciclo La Fiera Infancia, con reflexiones desde la filosofía hacia la infancia. Nuestra siguiente función será el 12 de mayo con la película iraní titulada Buda explotó por vergüenza, dirigida por Hannah McMalbach en el año 2007 y será comentada por la doctora Adriana Sáenz, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía. Los esperamos en el Salón de Usos Múltiples todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Indira. Nosotros nos despedimos anunciando las próximas sesiones del ciclo de conferencias Aulas Abiertas. El próximo lunes 16 de mayo del 2016 a las 12 horas en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía, el profesor Raúl Garcés presenta la conferencia Filosofía y Escepticismo. El jueves 19 de mayo a las 17 horas en el Salón de Uso Múltiple se presenta la conferencia Estética Contemporánea con el decano de la facultad Roberto Briceño. Le recordamos también que busquen nuestra página de Facebook, la cual encontrarán como Radio Sofía.